Bienvenidos una semana más al podcast del Pantano. Con medio mes ya de retraso, nada, igual. ¿Qué me importa? Si contando los dos que lo hacemos, lo escuchan dos personas. Ya está, suficiente. Empezamos como siempre aquí ya a cholón. No hay correos, no hay mensajes, no hay nada. No hay spam siquiera. De hecho, puede que haya correos, pero no lo he mirado. Ah, qué bien, muy bonito. Pero como no hay conexión, pues hay que joderse. Vale. Bueno, como habéis oído, está mi copresentadora. A mí no se me oye. Que no quiere decir su nombre. Eso se intuye. Sí, ya me conoce. Aquí al otro lado Dan y de nuevo a nuestras dos maravillosas invitadas, Anónima 1 y Anónima 2.0. En este podcast vamos a hablar de, en este episodio vamos a hablar de supersticiones. Y yo no soy supersticiosa porque tengo mala suerte. Wow. Bueno, pues creo que ha sido el más corto que hemos grabado hasta ahora. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches por participar en ello. Bueno, sí. Buenas noches y muchas gracias, no olvidado decirlo. Buenas así. Noches y buena suerte. Ha sido bastante clásico. Pues supersticiones, aunque en algunos sitios son más bien costumbres, sí. Como pasa en Japón y Rusia, las vamos a hablar si llegamos, si nos da tiempo. Sí, sí, sí. Hay gente que tiene prisa por desaparecerse de la cabaña. Es que hay que al otro plano hay que llegar a tiempo, hombre. Si no, piénsalo, claro. Además con la lluvia del lago está muy difícil. Okay. Con la lluvia el lago está muy difícil. El teletransporte no funciona tan bien. No. La humedad no es buena. No. ¿Llevamos un paraguas? Podemos ir en el monstruo. Podríamos. Yo creo que se deje. Creo que está durmiendo, ¿eh? Mierda. Ya que con la lluvia se relaja bastante y se va a dormir pronto. Me tiene manía, además. Claro. Ah, no, te dije que no le tira las pan, que no le gusta el pan. Que más de pato. Si es que eso, el pan así mojado, no. Claro. Como han dicho aquí Anónima, si no es pato. Es pata. Vale, podemos empezar, por favor. Sí, por favor, sí. Vamos a empezar con supersticiones que más o menos son de España y más o menos así en general, como pueden ser el viernes 13, el mirar al color en amarillo, romper espejos... Martes 13, no viernes 13. Viernes 13 en el mundo anglosajón. Martes 13, aquí, en Grecia. ¿Pero has dicho España? ¿Has dicho España? ¿Has dicho viernes 13? ¿Qué pone en el minillón? General, barra, no sé si es la de frontera... Bueno, eso, España. España. España. España. España. Es diferente. Empezamos con uno que da buena suerte. El trébol de cuatro hojas. Se dice que si encuentras un trébol de cuatro hojas, te traerá buena suerte. Un posible origen es que el símbolo era un símbolo sagrado para los druidas y que en sí la alta dificultad para encontrarlo simboliza que la persona es afortunada. Sí, desde luego. O que se ha pasado mucho tiempo mirando muchos tréboles. Pues yo en este, no es que el trébol de cuatro hojas te dé suerte, es que simplemente encontrarlo ya es suerte. Sí. Básicamente. Pero entonces se anula, porque si has gastado la suerte en encontrar el trébol de cuatro hojas, ya no te queda suerte. Yo creo que es más la sensación de pensar que has encontrado algo. Y que esto va a dar suerte después, ya está. Efecto placebo. Y ella, con tu buen rollo, pues tira. Pero esta superstición es más de... Es más divertido el viaje que el final. Sí. Eso suena que has tomado unos trippies. Unos cuantos si trébol. Si te machacas el trébol... Claro, por eso. Eso es lo que hay que hacer, no encontrarlo. Sino después tomártelo. Claro, con camomila. ¿Y cuando encuentras un trébol de más de cuatro hojas? Pero está lo que... ¿Cómo puedo encontrar aquí? ¿Cómo encuentras? Yo he visto tréboles de más de cuatro hojas. O sea, de cinco. Sí, y más. O sea, es una especie de... ¡Brujería! ¡Es un mutante! ¡No lo cojas! ¿El qué? Son mutaciones. Sí, debe de estar, el suelo debe estar así, lo va con plutonio. Debe ser. Por la noche brilla siempre de bonito. Ya está. Tenemos sintonía aquí como si fuéramos la cajera del Carrefour. No me faltaba. ¿Te habéis dado cuenta de que en el simbolito Carrefour es un haz en blanco? Sí, ya me lo dijiste ya. Bueno. Aplauso sarcástico de fondo. ¿Me has recordado Portal 2? Sí, todavía funciona. Gran juego, mejor persona. Menos eres un pájaro. Sí, sí. Los pájaros son malos. Ahora mismo estamos alienando a muchas personas. Bueno, romper un espejo. Lo que romper es la puerta, como sigue haciendo tum, tum, tum. O sea, hay un fantasma de fondo. ¡Susan, para ya! Esta chica, de verdad. ¿No hubiera sido más fácil cerrar la puerta? No. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Se escapa el gato. O la gata. ¿Ves? En fin, romper un espejo. Romper un espejo trae mala suerte durante 7 años. Así. Cuando el 7 es el número de la suerte, pero bueno. Posible origen. Derivado de su uso como objeto adivinatorio en la Edad Media. Un tipo de esto que usaban las brujas o los adivinos para adivinar el futuro. Espejito, espejito, dime. Sí, algo así. Joder. Interpretación de que la imagen del espejo es otra versión nuestra, con lo cual posar desperfectos en este conllevaría hacernos daño a nosotros mismos. Solución, te esperan los 7 años. O no pises un espejo, gilipollas. El segundo posible origen es una Dorian Gray, pero muy fuerte. Que es más 4. Sí. Ya. Y como he dicho antes esto, si en el reflejo solo está una parte de tu cuerpo, ¿se concentraría toda la mala suerte en esa parte de tu cuerpo? ¿O sigue siendo todo el cuerpo entero? No, el cuerpo entero. Aquí no hay medias tintas. ¿Y si rompes tantos espejos que tienes tantos años de mala suerte que al final se acaba anulando? El universo dice, mira, tío, te den por saco. También es verdad. Acumula y te mueres. En el sitio. Tal cual. Fulminación. Te matan todos los que y sabes. Y si son 666 espejos, ya ni te cuento. No, lo que tienes que hacer es cargarte 777 y te libras. ¿Y si se lo rompe la parte del espejo en la que tú no estás reflejado? Es que lo rompe, da igual. Que aunque no estés reflejado, da lo mismo. Doppelganger total. No te tienes por qué estar reflejando. Ah, o sea, si alguien no rompe un espejo... Estar en la habitación. Si alguien rompe un espejo en cualquier punto de la Tierra, todo el mundo de la Tierra tiene mala suerte. Oyentes, no, rompete el espejo. Ya. O sea, no hace falta que esté reflejado. No, pues tú, por ejemplo, lo llevas en el bolso, se te cae, se supone que te da la mala suerte por la ropa. Si lo llevas en el bolso no se te puede caer. Entonces es un bolso de mujer como el tuyo, que sí, bueno, que hay un zoológico ahí dentro, objetos desconocidos... Hace mucho que no escucho al elefante, ¿está bien? Creo que sí. Eso no era un elefante. Hoy tenemos sonidos. Es que no está bien. Está de pingo con la cebra. O sea, pues poco de bajo presupuesto. Que lo del espejo es eso, es que no me da vuelta. No me da vuelta, es que es así. Pero tiene que ser a propósito, lo puedes hacer, se puede ocurrir sin querer. Da igual, a propósito sin querer, da lo mismo. No te salvas. No te salvas. Pero no entiendo... Pero tiene un radio de acción. Sobre tu persona, tú rompes un espejo, la mala suerte es para ti. Para ti, solo para ti. Un momento, si el espejo se rompe sin que tú hayas hecho nada, ¿también? Y si alguien te empuja, tú te tropiezas y se rompe el espejo, la mala suerte va para nosotros o para el que te ha empujado. Exacto. Para ti, porque eres el que la ha roto. No, no, pero te ha empujado. Eso no cuenta. Nada que ver. Que esto es como lo de... O sea, es un espejo clasista. ¡Esto no me gusta! ¡Yo no juego! Si José le toca la teta a María y yo le di la mano a José, yo le toco la teta a María. O sea, esto es igual. Lo que quiere decir que María es un poco descocada. Es una pelandrusca. Somos de culto. Claro. Y si coges un espejo de estos de maquillarte... Te pones así mirando dentro de un vagón de cercanías y lo rompes, ¿le das mala suerte a toda la gente que hay dentro? ¿Pero rompe porque eres muy fea o qué? Es que si lo rompe porque eres muy fea, deja vía, entonces no hay mala suerte que venga. De hecho, de por sí ya tiene mala suerte. De hecho, posiblemente te haga guapa. O sea, perfecto. Verá que yo soy guapa. Haz una cosa así rara, se invierte o algo, te deforma la cara y te pone guapa. Estás así un lifting. Cirugía estética barata. Baila edad media. ¿No es solo para adivinación? Ay. Por eso solo tomé la plata para mirar. Claro, porque entonces se rompía. Pues sería más divertido si fueran 13 años, sino 7. 7 es el número de la suerte, como ha hecho antes nuestra querida Mar. Sí. Ahí está la gracia. 7 es el número de la suerte. ¿A quién se le ocurrió esta tontería? Pues no lo sé. Para algún gilipollas, pues seguramente. Al mismo seguro que para algún cura. Seguramente. Uh-huh. Otra. Cruzar los dedos. Es costumbre cruzar los dedos al formular un deseo, decir una mentira o el querer atraer suerte frente a un peligro. Posible origen. Antiguamente se interpretaba el signo como la evocación de una cruz para dejar la mala suerte y las desdichas, aunque algunas personas creen que data desde mucho antes del cristianismo. Que seguramente es la verdad. No, específicamente tiene que ser el dedo corazón sobre el índice. Sí. Sí, luego está el cruzo lo de las manos, cruzo también esto, luego cruzo los brazos, luego me contorsiono y acabo en el hospital. Específico, ¿dónde es? Es una mentira, sí, lo típico de que se ve en muchos sitios de la persona con el brazo abierto, con los brazos cruzamente, es una mentira. Sí. Pero esto, hay una... Más adelante una superstición, no sé si era de Rusia o Japón, de que si una persona está hablando y estornuda mientras habla, lo que está diciendo es verdad. Pero si tienes dedos cruzados, ¿se te corta el estornudo o algo? ¿Te ahogas? Si se te corta el estornudo, te quedas sin garganta. Por eso digo... Sí. O se te salen los ojos. Sí. Como dijimos en el podcast de las noticias, del tío que se aguantó el estornudo y se le rajó la... Sí, la se le rajó la... Sí, pero no estilo de... Pero no estilo Tarantino, así... Sí, hombre. No, no. Que te lo quería. Por dentro. Al formular un deseo de... Formular un deseo, o más bien que lo que estás... La acción que estás llevando a cabo salga bien. Sí. Te tiro de, espero que me toque, espero pues que eso, me toque. Pues eso, un deseo. Espero probar algo así. Sí. Eso lo he visto mucho. Sí. Sí, mejor no tenemos de sello. Mejor sí. Pasamos a la siguiente, ¿no? Sí. Y pasamos por debajo de una escalera. Pasar por debajo de una escalera trae mala suerte. Posibles orígenes. Un triángulo era un símbolo sagrado en la antigüedad. ¡Illuminati! Pasar por debajo. Pero eso es un triángulo con un ojito. Sí, me da igual. Illuminati con perro. Pasar por debajo de este era como si se profanara su significado. Su relación con los patíbulos, ya que debía usarse una escalera para colocar la soga y posteriormente retirar el cadáver, lo cual entablaba una relación fatídica entre ambas cosas. Así que la relación de... O sea, la causa y el efecto, ¿no? La patíbulo. No, la causa es que has hecho algo malo y te ahorcan. La escalera no tiene que ver nada. No. Según esto, que el pasar por debajo de la escalera te va a llevar al patíbulo también directamente. No. Bueno. Hombre, si se cierra posiblemente sí. Aunque no creo... No creo que sea una escalera con cuchilla dentro. No, así estilo trampa del Tomb Raider. No creo. Pero no especifica mala suerte, pero... Coge, dice, mala suerte. Mala suerte durante un tiempo... No te especifica. Un tiempo definido. Mala suerte hasta que te pase algo muy malo. No hay plazo. A lo mejor es hasta que te pase algo muy malo y dices, mierda, ha sido por pasar debajo de la escalera. ¡Aquella escalera por debajo de la cual pasé hace 30 años! ¡Oh, no! No tanto. Te pasé, es que te apuntó en un diario. Querido diario, hoy he pasado por debajo de una escalera. O si quieres provocar, pues pasas por debajo de una escalera, rompes un espejo... Y lo... Pero ¿y si llevas en el bolsillo un triángulo de cuatro hojas mientras cruzas los dedos? Ahí está. Espera, ¿los dedos del pie? O sea, de esto debería tener niveles. O sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, así, hasta determinado número. Como el purgatorio. Nivel experto. Y en el caso de... Y claro, tanto muela. Sí. O sea, no, es buena y mala a la misma vez. O sea, buena y mala suerte. Y que una vez la buena suerte alcance el nivel de la mala suerte, se anule. Claro. Pero claro, como aquí la gente no usa números ni nada, porque la gente le tiene miedo a las matemáticas, debe ser eso. Pues así acabamos. Eran de letras, como yo. ¡Lujería! Hemos de decir que se supone que es por debajo de una escalera plegable, no una escalera normal, típico, tienes la alacena debajo. No, estás jodida. Ya te digo. No, porque nunca me pongo ahí. En nuestra maravillosa cabaña tiene una... Despensita. Una despensita así debajo de la escalera. Que solo es una escalera que esté apoyada... ¡Harry, estás ahí! Que esté abierta, que esté apoyada en una pared, da igual. Pues eso, escalera plegable. Un momento, un triángulo, sí, pero ¿triángulo y isósceles? No, escalero. ¡Bravo! Esa ha sido buena, no me había fijado. No, pero lo digo por el ángulo, porque no es el mismo triángulo. No, que te da por lo mismo. Por debajo de una escalera. ¿Y si la escalera está flotando en el aire? Pues estás en Hogwarts. ¡Ya no es un triángulo! ¡No hay nada que forme el polígono! ¿Tú has visto muchas escaleras flotando en el aire? ¿El qué? ¿Tú no? No. Joder, hija, pues te presto mis gafas. ¿Y los dragones? También. ¿Recuerda 2.0? Y si cuando vas a pasar por debajo de la escalera la levantas, pasas y la puedes dejar. Claro que posiblemente pues, no. Sí. Y si antes de pasar empuja la escalera y ya está, pasa por encima de ella, está tranquilo. Pues que el que está subido se cae. Mala suerte. Y si no, mala suerte por no haber subido la escalera. Pero estaba encima de la escalera, no debajo, no ha roto el triángulo. Está apoyando el pie, ¿no? Seguramente sobresale. Y si alguien sabe. Hostia, entonces claro, si alguien. Típico juego de niños, se pone así con las piernas abiertas, alguien pasa por debajo. ¿Pasa por debajo? No tiene nada que ver, no es una escalera. Pero es un triángulo, lo estás profanando. ¿Y no, si llamas a tu hijo escalera? Hostia, qué putada. De apellido elevadora, ¿no? Of course. Que no. Eso no tiene nada que ver. En fin, tú crees una retorcida. ¿Yo? Uy, por Dios. Tocar madera para traer la buena suerte. Posible origen. Los pueblos célticos rendían culto a los árboles porque los consideraban sagrados. Al tocar el árbol se enviaba el mal a la tierra. Por ser el material del cual se hizo la cruz de Jesús. Ah. Anda, mira que... ¡Bárbol! Me quedo con los pueblos célticos. Y yo. Idem. A nadie le gusta el cristianismo aquí. Sigamos acumulando. Pasar por debajo de una escalera mientras pisas un cristal que se rompe mientras llevas... ¿La cruz de Cristo? Y si la escalera es de madera y la vas tocando así como... Claro, eso estaba pensando yo. Anula. Estilo reparte cartas en la discoteca. Claro. No lo habéis visto, pero lo hemos hecho. Esto... Que no, coño, que no. Y si la escalera es de madera... Con imitaciones de oro, no te jode el otro. No, un momento. Está hecha de la madera de la cruz de Jesucristo. Creo que ya no queda madera. Bueno, de hecho, técnicamente... Si hay tanta madera que probablemente tengamos varias. No, varias no, cientos. Es que aquello, si cogiéramos todos los trozos de madera que dicen que es de la cruz de Jesucristo, tenemos para hacer una bonita pasarela hasta la luna como mínimo. Y de vuelta. Sí, generalmente cuando haces una pasarela puedes recorrerla para ir y para volver. No, pero los que me refiero serían dos. Una de ida y otra de... Hombre, que deja los que van y los que vienen. No, que luego aquí vienen las comisiones y encima te cobran el doble, una mierda. Puedes un horario para subir y para bajar. Si haces una escalera hasta la luna, ahí puedes pasar por debajo, ¿no? Pero técnicamente, como es recto, la copresentadora es aboda. Técnicamente, no, porque esfera. Esfera, la esta es recta. No hay triángulo por ninguna parte. Con lo cual no te da mala suerte. Aparte, en el espacio no hay arriba y abajo. Todo está en, creo que era... En el espacio libre. Nadie puede verte usar la escalera. Exacto. Yo sí, yo me daría una casa específicamente en el espacio para mirar a la gente pasar por debajo. O que tienes un alien esperando. Está debajo de la escalera. ¿Cuál es la parte de abajo de la escalera de arriba? Se llama Harry Potter. ¿Cuál es la parte de abajo de la escalera? Bueno, de la pasarela. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Una pasarela que es así por arriba y por abajo? Eso sea muy práctico. No, pero vamos a ver, o sea... Es que, ¿cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo? ¿En el espacio no hay arriba o abajo? Aparte hay que tener en cuenta que lo que es la luna se va moviendo y eso va a ser un lío después. ¿Qué pasa? ¿Es mala suerte por los dos ángulos? Una especie de así rayo cósmico que ocupa todo el universo. Sería una putada muy gorda, pero mucha gente. La estación espacial. Imagínate. Mala suerte para siempre. Alguien se ha quedado con cara pensativa. Ay, señores míos. Creo que está haciendo cálculos de cuánto cuesta. No, sí, no, sí, sí. ¿Y si la escalera es de espejo? ¡Hostia! Pero eso no significa que tengas que romperla. Si la escalera de espejo pasas por debajo, la rompes a la que pasas porque le has dado y si te cruza un gato negro ya lo liamos todos. No nos adelantemos, que spoilers, por favor. Ay, por favor. Como si no lo supiéramos. Eso digo yo. Hola, gatito. Pasamos. Decir salud al estornudar. Posible origen. Debido a que el estornudo puede significar el comienzo de enfermedades o la propagación de ellas, antiguamente griegos, egipcios y romanos veían el estornudo como un augurio. Creían que estornudar por la tarde era bueno, pero hacerlo al levantarse después de comer era malo. Por esto los griegos solían exclamar vivid y los romanos salve. Y ahora nosotros decimos Jesús. ¿Y si estornudas y rompes un espejo? Yo digo salud. ¿Pero alguien te dice salud? El espejo se recompone y te libras. Sí, ya sé que hay que probarlo, pero ahora vamos a hacerlo. Ahora ya sé cómo solucionar cosas. Cómo arreglar cosas. Salud. Salud algo. ¡Chu! Salud. Se recompone. Tú pruébalo, si lo consigues, me avisas. No. Lo patento. Egoísta. Bueno, ahora sí, ¿eh? Nada más con lo de salud al estornudar. Bueno, salud, Jesús. Mira, para otro lado cuando estornudes, que me ha llenado de babas. También. Pues te pones así. Estornuda. Yo no puedo. Mi chica. Hija. Que no estoy diciendo que te chupes el codo. No puedo tampoco. Pero siempre puedes hacer esto. Pero es que me gusta compartir las cosas con todo el mundo. Ninguno queremos que compartas eso. O hacemos como el espejo. O sea, te chupas la mano y te tocas el codo. Dios mío. Ay, qué pena. Upa. Dance. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Me queda pensando. Esos silencios se quedan. ¡Qué pena! Gato negro. O gata negra. Dragón. Si un gato se cruza en tu camino. Si un gato negro se cruza en tu camino, trae mala suerte. Posible origen. La Iglesia Católica, en la Edad Media, decía que los gatos negros eran demoníacos, debido a que las brujas solían usarlos en sus rituales y como sus familiares. Familiares sabían. Sí, el animal que tenían las brujas. Ah, digo, no, que. Su primo hermano. Era como su conexión con el señor Satanás. No, mi madre es este gato negro. Y mi padre es ese toro. No. Wow, qué ejercicio más complicado. En algunas partes del mundo hay una pequeña diferencia en la creencia. Si el gato se acerca hacia ti es buena suerte. Si se aleja es mala suerte. O sea, que si hueles mal, que no... Sí. Posible solución, que esto me lo dijo una persona que también ha salido en el podcast, era tocar un botón. Por ejemplo, el botón que lleves en los pantalones. No sabía yo eso. No lo sé. Superstición, o sea, esto es como la definición de las leyendas urbanas. ¿Y si no llevo botones? Te jodes. Vamos a ver, oye, a mí se me ha cruzado un gato negro, que yo he tenido un gato negro, se me ha cruzado 20.000 veces por delante. Pero y no me ha pasado nada. Tuyo. Ah, ya está. Ya está, tú con la conexión y... Claro. ¿Y si es pertenece a alguien? Y eso si no te vacila, como me ha hecho a mí alguno. Que te va a cruzar, te va a payar, se va a cruzar y me dices, hijo puta, cúrrate, no te cruces, pero deja ya tocarme los cojones. Pero si el gato le pertenece a alguien, pero tú no lo sabes. Claro, ese gato puede pertenecer a alguien, así pero no te entonces, ¿qué pasa? ¿Toda la gente que vaya aquí a la casa de Anónima 2.0 se va a salir con mala suerte? No. Porque tiene que ser en la calle, no en una casa, en la calle. Mira, me estoy viendo que voy a comprarme un montón de gatos negros, o mejor, los voy a adoptar y voy a empezar a tirarlos delante de la gente a ver qué pasa. A lo loco de los gatos. Así. Me voy a ir hasta la Gran Vía, que me pilla lejos. Me voy a hasta la Gran Vía y me voy a tirar al gato desde arriba. ¿Pobre gatos? No, tranquila, sigan de pie, me voy a asegurar de que no les pasa nada. Sueltas a 20 gatos en el paso de la Castellana y el caos en Madrid. Ya está. Ay, me veo un montón de gente corriendo hacia todos lados para tocar un botón. Porque ninguno lleva en ese momento. Vamos, ¿cómo? Te puedes encontrar con un supermercado, te lo puedes encontrar en un estadio, te lo puedes encontrar en tu casa, te lo puedes encontrar en un palacio, te lo puedes encontrar en un castillo, te lo puedes encontrar en el este de la seguridad social, en el ambulatorio, en el tanatorio, que no pasa nada. Pero como te encuentra el gato en la calle, estás jodido por vida. Exacto. ¿Y si te lo encuentras justo ¿Y si mato al gato? ¿Cuando estás saliendo? Ah, pues que no me maldiga. Pues si él no te va a hacer nada. Pues ya está, ¿ves? Ya está. ¿Se estás saliendo de una habitación? Sí. Y el gato sale contigo y se te cruza eso, ¿eso qué es? Porque tú no has salido del todo. Sigue dentro, no fuera. ¿Ahora qué? A ver, Mar, dígame, ¿cómo funciona esto? Díganos, es ¿sí? En la puta y jodida calle, cuando hay calles, una que va, otra que va. Cuando hay va. Calles, cuando si no las han montado. O un callejón, y en una autopista no pasa nada. ¿Y si todavía no están puestas? Entonces no vale. Claro, y si son las 3:30 de la mañana con hay calles puestas. No y si vale. Nos cruzamos un gato aquí fuera de la cabaña, que no es una calle, estamos en mitad de un pantano. Una pregunta. Si el gato se pone encima de una madera y flota por el lago, si nos cruza, ¿qué pasa? No cuenta porque como el gato no estaba andando por su propia voluntad, entonces no puede maldecirte. Pero se estaba girando la... No, tiene que andar. Si no anda... ¿Cómo va a girar el gato? Se pone así con las patas en el agua y empieza como si fueran remos. Claro. Bacula. Aquí venía mi barca, aquí... Con la deriva me intriga. Entonces sí que cobra el gato, pero vamos que se cobra. Si me va cantando eso. Pobre gato. Es un gato de cultura. Ya. Cultura. No pueden hablar. Eso sería un gato culto, cantar eso. A ver, es un gato que sabe hablar. Yo creo que el gato de culto ya es. Cultura popular. Cultura popular. ¿Y si el gato pasa por debajo de una escalera, la escalera explota? ¡Ay, Dios mío! Yo sé que voy a explotar hoy. ¿Y si el gato pisa un trébol de cuatro hojas y luego pasa debajo de la escalera? Y rompe un espejo, ¿qué te pasa a ti? ¿Y si un gato negro rompe un espejo? Porque si está puesto en la mesa y lo tira. No se lo pregunta. ¿La mala suerte de cada gato o el dueño del gato? Al gato, que le he puesto algo al gato. Pero el gato ya por si tiene mala suerte. Pues entonces es... Se anula. Exacto. El espejo se recompone y el gato se vuelve blanco. ¿Y si le tiene un espejo a un gato y se rompe? ¡Pobrecito! ¡Madre mía! ¿Es que va gratuita? Pero va, me la mata, niña. Pobres animales. Claro, tiras al gato una escalera de espejos y a ver qué pasa. Animalito, por Dios. Pero toca madera, ¿no? Va a ser que pase algo. Asesinos. La escalera, joder. Toca. ¿Y si el espejo es de madera? ¿Qué ¿Un mierda? Espejo de madera. Sí, los espejos pueden tener un marco así de madera muy bonito. Pero eso no es el espejo. Eso no es el espejo, no, es el marco. Piénsalo. Pero si rompes el espejo... Si le metes un puñetazo al marco y se rompe el espejo, has tocado madera mientras has roto el espejo. Yo lo que voy a tocar. No, deberías estar tocando la madera justo cuando se rompe, no cuando cae. Pero justo, o sea, el momento que la has roto, la has metido un puñetazo, has tocado la madera y se ha roto. Porque eres Hulk, por alguna razón. Entonces creo que no se va a romper el espejo. Pasamos a martes 13 / viernes 13. Posible origen. La muerte en los relatos sobre los dioses... Joder, estoy andaluz hoy, sí. La muerte en los relatos sobre los dioses número 13 o decimos... terceros de diversos panteones, y en el cristianismo el número de apóstoles más Jesús en la última cena, en la cual este último fue delatado. Hay una variación de este día. En España, Grecia y parte de Latinoamérica es el martes. En varios países de habla inglesa es el viernes, ya que en este día Jesús fue crucificado. Y también... Espera, ¿desde cuándo? Y también dicen que es porque cuando mataron al Jacques de Molay. Ah. En Clarios. Ah. Eso lo dejamos para las conspiraciones. Sí. Si haces cualquiera de las cosas que hemos dicho en uno de estos días, ¿qué ocurre? Pues ahí está la gracia. ¡Espera! ¿Eso es el estómago o la sopa? No, eso es mi garganta. Yo el martes 13 pasé por debajo de una escalera y no pasó nada. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Todo se anula si lo haces un martes y 13. Ilumínate con... Y recuerda que cierto personaje nació un martes 13. El fantasma de la cabaña, ¿es verdad? El fantasma de la cabaña. Gran fantasma, mejor persona. Eso depende. De qué depende. Entonces, no lo sé, pero yo los martes y 13 procuro no salir de casa. Sí. O sea, que martes 13, viernes 13. Pero, o sea, si martes 13 te vas a Reino Unido, no te pasa nada, porque ahí no pasa nada entonces. Claro, y viernes 13, si te pasas aquí a Francia de nuevo, tampoco. Siendo yo, no salgo, que no salgo, coño, no. ¿Y si te quedas en el túnel? En el Eurotúnel. Entonces... Luego hay un asesinato y empieza la serie. Bron, gran serie. No, veanla. Coño, el túnel, la versión. No, francesa e inglesa. Franco-británica. ¿Opiniones 2.0? No sabes lo que contesta. Claro, está la versión ruso-ucraniana. Joder. Ay. No, Ahí sí que conflicto. No, Estonia. Estonia y Rusia. Ah. Ucrania iba a ser jodido. Un poquito. Sería cojonudo de la serie, pero iba a ser jodido, sí. Está la versión original, que era Canadá con Estados Unidos. Con la que... Luego la que mola, que es la danesa sueca. Luego vienen los franceses y los británicos, que se van a copiar todo. No primas tantas. Luego la versión cancerígena de Estados Unidos. ¡Oh, qué coñazo! Y ahora está la de Estonia con Rusia. Ah, sí, he visto que estaba la del túnel. La madre patria. La madre Rusia. Pues eso, si en esas cosas que den mala suerte, hacer los martes 13 o un viernes 13. A gusto del consumidor. Mm-hmm. Compraros un gato negro en esos días. Entonces el nivel de mala suerte del martes 13 es más infinito. ¿Y más allá? No. Sería C. No. Gracias, Bus. ¿Cómo sería? Nada. Martes 13 de las 24 horas. Esas horas. Lo que dura el día nada más. Derramar sal. Oh, eso, si una persona tira barra, derrama un salero, uh-huh, significa que sufrirá mala suerte. Sí, por eso que tira. Posible origen. En la antigüedad, la sal tenía un gran poder simbólico. Venía de la tierra y el mar. Conservaba y enriquecía los alimentos. Mira cómo la ve. Pero si se derrama la breque, no pasa nada. Ay. Espera, ¿cómo se va a derramar el breque? No sé. Lo coges y lo tiras al suelo. Que la breque también lo hay en polvito. O en lo pones. Eso aún así no se derrama. ¿Y para qué vas a meter eso en un salero? O sea, ¿qué enfermedad tienes? Yo lo digo a la gente. Hombre, ¿qué me cuentas? O como es un cubo así, lo pones así, le das así, se cae y ya se ha derramado. Ya, podemos jugar al dominó, pero no vamos a hacerlo, podemos seguir. Exacto. No, luego vas a tener los dedos que bonito, uh-huh, bonito. Lo chupo. Posible solución. Tirar una pizca de sal por encima del hombro izquierdo para cegar al diablo que se habrá posicionado en ese lugar para robarle el alma al incauto. Pero como yo no estoy pisando por el izquierdo, pero el derecho, ¿por si acaso se ha cambiado el jodido? A ver, ¿alguien me explica por qué el diablo se llama en el lado izquierdo? Porque el lado izquierdo es el lado malo. Y si eres zurdo mereces morir. Lo siento, 2.0 por ser a mi destra. ¿Qué se le va a hacer? Pues el tuyo es 50-50. Claro, no sabemos qué hacerte. Claro, la izquierda es la mala. ¿Qué me vais a hacer? Nada, por Dios, aléjate. ¿Qué vais a hacer? Meg, para. Por Dios. Entonces, mío, se creía que íbamos a... Pero esto con otros condimentos no funciona. No, solo la sal. Ni la pimienta, ni la canela, el orégano, las hierbas provenzales. Sal, y entonces. ¡Que salgas, coño! ¿No que está lloviendo? Pero yo digo que para cegar al diablo, mejor pimienta, ¿sabes? Si se cae el salero, ahora que he dicho lo de lloviendo, y si se cae el salero mientras está lloviendo y se deshace antes de caer al este. Creo que voy a hacer un salero en la calle. A ver, no pasa nada. Estás comiendo fuera, a lo mejor, y tienes la sal. Sí. Y se pone justo a caer mientras lo chaparrón. Sí. Y justo se disuelve. No tiene nada, pasa nada. Pero por si acaso. ¿Qué? ¿Ácido? Pero si no queda sal porque se ha deshecho. Ajá, pero el momento que cojas la sal, en realidad coges agua, te la tiras y el diablo le duchas. ¡Ah! Mal vamos. No, el diablo es más inteligente y no estará detrás tuya porque está en su casa porque está lloviendo. Sí. Exactamente. ¿Y si tiras sal por debajo de una escalera? Y dale con. Te subes en una escalera, te tiras la sal, no, te pones debajo de la escalera, te tiras la sal, coges el gato, coges el espejo, coges la madera. Y rompes todo. El martes 13, o el viernes 13, como quieras, y a tomar por culo, y luego no lo cuentas. O a lo mejor no, porque posiblemente habré trascendido la realidad. Habrás roto la realidad, que no es lo mismo. Ay. Aparece el diablo y dice: ¿qué coño haces, gilipollas? Y a ver, anda, qué tírate la sal, gilipollas, que eres muy tonto. Ay, lanzar monedas, luego vas a encontrar la sal como si fuera arena. Sí. Te vas a tirar 2 semanas quitándote sal de encima. No, como arena, no, como purpurina, que es feo. Un año. Lanzar monedas a una fuente pozo. Posible origen. Antiguamente se lanzaban alfileres o piedras a un pozo para saber si algo ocurriría en el futuro. Alfileres. Hostia, porque me hubiese salido de debajo. Es verdad, ¡hijo yo, mío! Como Tommy se hubiera caído, son jodidos. Generalmente el pozo tiene agua. Ah, bueno, vale. Oye, ahora entiendo la niña del pozo. Estaba hasta los cojones de tanto alfiler. No me extraña, las piedras. Pobrecita mía. Así salió. Luego ves las imágenes de las viejas metiéndose en la fuente que cogiendo la moneda ante los turistas. Cosa, tirar piedras al pozo es un poco peligroso, ¿no? Depende de cómo sea la piedra de grande. Hombre, ya, si es muy grande, a lo mejor lo tapona. Claro, ese es el problema. Si vas tirando cada vez más piedras, eso se va a empezar a vaciar. No, si es un río de estos subterráneos. Pero puedes llegar a taponarlo. Sí. O sea, la gente era tonta, ¿eh? Gilipollas. Claro, por eso tiraba las piedras. Ahí está. Ya que ¿piedras? ¿Si tiras un gato negro? ¿Para liberar al futuro? Pues fíjate, te pone la cara a caldo. Tira el gato negro junto con el espejo por si acaso y ya está. Sí. Y luego te pones el trébol aquí en la oreja. Y nos echa un poquito de sal para que sepan bien. Exacto. Van extensosos. Y luego con la escalera lo subes. Sí. Ay, señores míos. Ah, ya se entraba el trapo. Hombre. Ay. Llevar algo prestado, algo nuevo, algo viejo y algo azul el día de la boda. Sí, te lo hice. Hombre, siempre puedes llevar un vestido de que sea todo eso. Ya, pero es que si llevas algo azul, no puede ser algo viejo y algo nuevo a la vez. ¿Por qué? Puede llevar algo viejo el vestido. Puede ser un vestido viejo que ha sido renovado. Se convierte en nuevo. Puede llevar algo nuevo, pero ya no es viejo. Como si fuera una maldita Xbox 360. Claro. ¿Fue la PS4 Pro? Pues no sé por qué viene eso, la verdad. También estaba la de algo rojo y no sé qué más el día de Nochevieja, ¿no? Sí, sí, llevar algo rojo, sí. Luego está el cachondeo de meter un anillo dentro de la copa de champán y luego viene los... Sí, eso también. ¡Ay, qué romántico! Casi me ahogo, pero no. No quiero pasar contigo. Esa es la buena suerte de haber metido un anillo dentro de la copa de champán, que no te has ahogado. Esto es como la de encontrar el trébol de cuatro hojas. Como la suerte es encontrarlo, no tenerlo. Me voy a casar debajo de una escalera. Joder, pedazo de escalera. Ya te digo. Va a ser una ceremonia pequeña. Quiero que todos los invitados lleven un gato. Pero, ¿y si la escalera? Pero, como han dicho antes, ¿el ángulo de la escalera influye? Exacto, es que ese es el problema. O sea... Tiene que hacer triángulo. A ver, es un triángulo, da igual. ¿Y si levantas una de las patas? Pues la hostia es espectacular. Busca la y se coño. Pero la aguantas cuando vaya a pasar a alguien. Ya. ¿Y por qué no tiene la misma mierda los andamios? Si son más peligrosos que una escalera. Ya te digo. Mismo peligro tiene. Pero son cuadrados. No es lo mismo triángulo que cuadrado. No. Sí. ¿De verdad? No. Una pestaña caída. Posible origen. Según la tradición, el diablo colecciona pestañas. ¿Qué es un puñetero dragón? Así que perder una indica peligro próximo. Posibles soluciones. Colócala en la mano y lánzala por encima del hombro. Colócatela a la punta de la nariz, sopla para lanzarla, pide un deseo. What the fuck? No, pero en el dedo. Esa es la mezcla de las dos últimas. Claro, es la mezcla, sí. Vale, coloco la mano y lanzo por encima del hombro. No creo que yo una pestaña tenga mucho peso. Yo en el momento que haga eso, ya se me ha quedado la pestaña por cualquier lado. Ya te digo. Te lo pones a la punta de la nariz. Sí, es como, y sopla. O sea, imagínate por la calle. ¿Qué hace que no buena suerte? A mí es que el bigote me para el viento. A mí también me pasa a veces, pues me afeito. Sí. Sí, mira, igual que a mí, que me hago... Abrir el paraguas dentro de la casa o sitio cerrado. Posible origen. La procedencia de esta superstición viene de los pueblos de Oriente y África antiguos, en los cuales se usa una sombrilla para protegerse del sol. Debido a esta conexión con el astro, abrirlo en un lugar con sombra se consideraba una falta de respeto hacia el dios del sol. Sí, eso sí lo había oído yo. Pero bueno, como yo no creo en el dios del sol, puedo abrir el paraguas donde me dé la puta gana. Yo bajo una escalera. Voy a poner paraguas. Espera. ¿Vas a poner el paraguero, que no el paraguas? Vas a abrir todo al mismo tiempo, joder. Ay. Ay, que usted te va a llevar. Pues eso, si me dice, yo no creo en el dios sol, y ahora pues abrir no pasa nada. Pero si el dios sol sí cree en ti. Motívate. Ya la hemos liado. Esto es como un Gurren Lagann. No creas en... No creas en ti, creen en mí que creen en el... En el sí. No creas en ti, creen en mí que creen en ti. ¡Ay, qué bonito! Pues si tú has visto la película. La de los mecas esos gigantes. Ay, por Dios. Que se lanzan galaxias. Que se acaban tirando galaxias. Sí. Reservado para el capítulo de anime. Manga. Buenísimo. Y anime. Manga y buenísimo, anime. Buenísimo, sí, que no. Que no. Madre mía de mi vida. Que el novio vea a la novia antes de la boda y que la novia se mire en el espejo. Joder, pues vale. Un momento. Vamos. Esa segunda parte ya... Espera. No. Si el novio ve a la novia antes de la ceremonia, ¿por qué coño confundo la O con la A? Menos mal que lo corrijo así al vuelo. De la ceremonia. A Riff, la diabla. Sí, la diabla, ya lo he visto. La diabla de Oriente, mira por qué. Fallos del guión. Y eso que... Es que el autorretorno está puesto, pero yo creo que aún así me da por saco. Me cambian las palabras. Eso que te daría. Venga. Bueno, si el novio ve a la novia antes de la ceremonia, simboliza el adelantamiento de los momentos felices, gafando a ambos. ¿Y si hay dos novios o dos novias? ¿Qué? ¿Eh? Tampoco se pueden ver. Los ¡porque se sí odian! Los novios sí se pueden ver, pero las novias no. O sea, es verdad. O a lo mejor se anula. Dice, a la de tres nos destapamos los ojos. 1, 2 y 3. Anulado. La novia no podía mirarse en el espejo llevando su traje completo porque verá su imagen antes de estar casada. Esto podía poner en duda a los dioses sobre si la mujer debía casarse. ¿Qué cojones? Claro, no me voy a hacer la cuenta. Uy, posible solución. No te pongas los guantes, por ejemplo. Déjate las, algo del vestido, no, que no, no, no te pongas los guantes. O sea, mientras no tengas el vestido entero, no pasa nada. Eso explicaría por qué tanto divorcio. No sé, si pasa eso, de repente suena un... no sé. Algo así como desbloqueándose, de repente el espejo empieza a brillar o algo. Claro, y se rompe. Por ponértelo entero. No, se puso un... y se rompe esto. Sí, generalmente no se puede ir desnudo a una boda. Hombre, no, que yo me miré en el espejo con todo el aparatejo puesto. Y mira dónde estamos ahora. Eso yo diría. Aquí en una cabaña en mitad de... Y si es que no puede ser. Iba a decir mitad del lago, pero no. No, no, eso es lo que le faltaba también. A la villa. A lo mejor de que el novio no vea a la novia antes de la boda, para que no se asuste y huya antes. Hombre, se supone que lo ponemos más guapas. La cosa es que... ¡Apagarlas! Es verdad. ¿Qué? Yo no he visto ningún... Me callo. 2.0 hablará. La cosa es que eso de que el novio no viese a la novia antes de la ceremonia viene de tiempos atrás, cuando las bodas eran concertadas, para que el novio no hiciera pies para que os quiero. O viceversa. O viceversa. No, la tía no. Pues nadie sí, que los hindúes lo siguen haciendo. Sí. Y los chinos creo que también. También. Los japoneses, bueno, también. Sí. Sí. Los jaranos son gilipollas, como veremos dentro de un rato. Apagar las velas de cumpleaños de un solo soplido. Posible origen. En la Edad Media en Alemania se colocaban tantas velas como la persona fuera a cumplir más una, para dejar atrás los años cumplidos y pasar a los siguientes. Ay, qué bonito. Qué cocón. Ah, no me extraña que haya salido las velas de números, porque no había cojones, no había pulmones. Es que llega un momento de, voy a cumplir 90, que ¿cómo coño va a soplar esto si no tiene pulmones ya? Sí, dígamelo a mí con mi abuela cuando le pusimos todas las tartas con los 89. No miento, 85. Todo soplando. Así que más te vale. Voy a cumplir 113 años. Así que con esa voz. Ay, qué miedo. Pero eso suena como el peluche roto de estos que los suena. Suena... Repite, por favor. No sé si suena como un tren descarrilando o alguien con una traqueotomía mal hecha. No suena más, precisamente. Levantarse con el pie izquierdo. Es que si lo hago con el otro, pie izquierdo me doy contra la pared. Sí, yo también. Cambio aquí, si me tengo que levantar con el pie izquierdo, por cojones. Este pie es mejor que mi derecho. Para que el día no vaya mal, te levantes de la cama apoyando primero el pie derecho. Posible origen, del mundo de los pescadores. Nos cuesta el mundo de los carpinteros. Durante el siglo XIX, los pescadores nunca subían por babor, el costado izquierdo. Porque lo daba la gana. Por muy difícil que fuera, subirse por el otro lado. Debido a que todo aquello que sea zurdo o esté relacionado con la izquierda es algo antinatural. Ya estamos. Como son zurdos, son del diablo. He oído al fantasma. O sea, que digo yo que entonces irá siempre a la derecha, ¿no? No, siempre a la derecha. Hombre, porque para la izquierda es malo, te la quise para la derecha. Si todo a la izquierda es malo, no podrán poner un barco e ir a la derecha. O sea, a la izquierda, tendrán que ir a la derecha. O sea, la Tierra es una esfera, ¿no? Uh-huh. No, la Tierra es plana. Aunque vayas por la derecha, puedes llegar al mismo punto. Pues por eso irán siempre por la derecha. Pero tarda más. No, eso es lo para subirte a las cosas, para acceder a sitios, para acceder a tu nuevo día, y por eso te bajas de la cama con el pie derecho, no el izquierdo. Así que hay que entrar a todos lados con el pie derecho. Luego estaban esos maravillosos colegios hace años que te sacudían con la regla en la ¿te mano. Sacudían? Te sacudían. O te ataban la mano a la espalda. Para que usaras la mano derecha. Sí. Y luego lo llevaba la mamá, le partía la boca a la puta la monja y se acabó el que. ¡Ala, ala, ala! Ponerse la mano delante de la boca al bostezar. Sí, eso. Educación, eso es educación directa, básicamente. Sí. Posible origen. Antiguamente en Irlanda se hacía signo de la cruz al bostezar para evitar que el diablo se metiera dentro uno mismo. Joder. Aquí ya lo alguien. Irlandeses. Las madres solían tapar la boca del bebé o hacer la cruz cuando este bostezaba. Y entonces el bebé moría. O sea, decían en la antigua Irlanda que un bebé que no bostezaba era un bebé saludable. También se cree que al bostezar se corre el riesgo de que tu alma escape. Que digo yo, si el alma es intangible, te va a dar lo mismo taparte la boca. Ya te digo, será igual. Y el diablo igual. Por eso. ¿Qué va a hacer el diablo? ¿Hacer que te rías mientras bostezas para hacer? ¡Ah! A lo mejor sí. Es alien. Claro, alien la metáfora de esto. Quería explicarnos esta historia. Cerrada la boca. ¿Que toda la saga de Alien es una metáfora sobre los bostezos? Sí, tal cual. No estamos diciendo que la saga Alien sea aburrida. No, la saga Alien es buenísima. Las últimas no tanto. ¿De los creadores? ¿Era la ¿Alien 3? Sí. ¿De los creadores de Alien 3? ¡Amelie! Verídico. Sí, cierto. Es maravilloso. Se notan esos colores de Amelie que viene de Alien 3. Por supuesto. Dios mío. De hecho, en la casa también hay un retrato de Alien. Si te fijas bien. De la reina. Barrer los pies de una mujer soltera o viuda. Hacer esto trae mala suerte porque señala que la mujer no se casará. Posible origen, porque las escobas eran uno de los objetos más comunes con los cuales las brujas solían acudir a los rituales. Que conste que tengo una explicación a por qué las brujas montaban en escobas y quería escucharla. ¿Porque no había aspiradoras? ¿Porque no había aviones? No. ¿Una bruja montaba en avión? La, tú ahora dime, las brujas tienen derecho a montarse en avión. Ya sí, que sí, no sí. Muchas lo hacen, sí. ¿Sí? Pues ya está. Más de la cuenta. No, es que simboliza el pene del diablo. Mm-hmm. Sí, no, no, no, tal cual era eso. Ah, verdad. Yo había escuchado que se dedicaban a untar el palo de la escoba con... ¿Mantequilla? Sustancias alucinógenas, llamémoslos así. Y entonces se subían desnudas y como tenían el... ¡Ah! La valla de calizal este, pues le daba el subido. ¿Mm? ¿Mm? Pues eso. Fíjate. ¿Que comentar algo así de un juego? Cierto, sí. Hay más escobas por ahí. Ay, qué... Por eso, yo ya no me caso. Dejar las tijeras abiertas. Se supone que no. Si no se cierran las tijeras cuando no están siendo usadas, simbolizan la mala suerte. Posible origen. En la Grecia antigua se creía que la Moira Atropos cortaba el hilo de la vida con unas tijeras. ¿Tú? Si se ganan unas tijeras y quedan sus puntas abiertas orientadas hacia ti, recógelas y después echa sal por encima de tu hombro izquierdo. Me cago en la eso sal. Eso no sabía yo. Tengo que quedarme con ello. Madre, ya tiene que echarle candado al salero. Me cago en la puta. Tijeras. No, y sal. Sal. Mucha sal. Herradura colgada detrás de la puerta. Esto trae buena suerte. Posible origen. La herradura simboliza la fuerza del caballo. Pues yo la tengo en la ventana. ¿Qué? La herradura. ¿Qué pasa? La tengo en la ventana, no en la puerta. ¿Tienes? Ah, pues por eso no tienes buena suerte. Ah, pues hay que poner la herradura simboliza la fuerza del caballo y representa su utilidad. Algo muy valorado en los tiempos pasados en los campos y las guerras. Prefiero un burro llevado a peso. Una mula. Me parece que te has asustado antes. Eso no sonaba como un burro, ¿eh? No. Se ha asustado. Seguimos con los animalicos. ¡Yay! Patas de conejo. Pobrecitos. Llevar una pata de conejo encima trae buena suerte. Pues sí, pero para conejo, ¿no? ¿El qué? Que para conejo, ¿no? Tiene otra, déjale. Aunque le cortes la pata a conejo, sigue pudiendo vivir, ¿eh? Pobrecito. Sí, es un conejo. Estamos diciendo la pata, no la cabeza. Pobrecito, pero que sufre. ¡Ah, pero bien que te lo pasas bien comiendo conejo! No. No, no, la comida, animal, animal. ...2.0 necesita una reanimación. Yo es que probé una vez el ese así con su con las hierbas y demás, y es que no me gusta, me parece muy insípida la carne de conejo, ¿quieres que te diga? Sí, no estaba está mal hecha, ese pozo como no estaba bien hecha. Pues si no tiene muchísimo sabor, coge muchísimo el sabor. Insultando al cocinero. Continuemos. En realidad la tradición viene de la liebre, no del conejo. Ya vale, hablamos. Ya lo hemos jodido. Antiguamente los campesinos dejaban a los animales de granja entrar en sus casas, aprovechando su hogar para protegerse del frío invernal. ¡Madre mía! Así que estaban todos enfermos, la madre que los parió. Algunos tratados antiguos relatan que las mujeres embarazadas se sentaban con este animal reposando en su regazo para calentarse. Ah, bueno, vale. Veraba muy turbio de eso. Durante las cazas de brujas se dice que éstas se convertían en liebres para esconderse en las casas de los campesinos y que no las cazaran. Por eso de ahí, entonces, la pata de conejo da suerte. Fíjate. Pata de conejo. De cobejo. De cobejo. Conejito. Entrar al nuevo hogar llevando a la novia en brazos. Hombre, si va a silla de ruedas... sí, sí puede. Ella... O sea, sin la silla de ruedas... Claro, entonces no haría falta, porque no está tocando el suelo, no puede tropezarse. Claro. Pues ya está, solucionado. Y se la empuja y ya la tira para adentro. Si el hombre no tiene suficiente fuerza, que la suba en una silla de ruedas y tira para adelante. Pues a mí uno que yo me sé no me coge en brazos. Posible origen. Se creía que con este gesto se protegía a la novia de hechizos y para evitar que tropezara al cruzar el umbral del mundo exterior al íntimo interior de la casa. Oh. ¡Al íntimo! Al íntimo. En tu zona íntima, ¿quieres chili? ¿En tu bahía de Cádiz? ¿En la Parpayota? ¿En el Potorro? En la Zeta. ¡Ay, señor! ¡Qué palabra! ¿Saltando por otro día? Chumino. ¡Qué basta! De santificar la casa antes de... Porque leí un libro así de tradiciones y demás del... De lo que es Europa del Este y demás. Sí. Y tiene 800.000 supersticiones antiguamente para cuando construyen una casa o... Sí, tiene que certificarla, purificarla y todo el rollo. Certificarla. Sí. Es como... Es una casa, sí. Pones el tic en el yes... Y firmas como el alcalde del pueblo. Claro. En el yes. En el yes. Yes, we can. Pero igual. No temos quemar ha dicho santificar, no certificar. Pero aquí eso, oímos lo que nos da la gana. Yo también voy a certificar. No, no, he dicho santificar. Santificar. Sea tu nombre. Ay, señor, qué cruz. Eso es lo que haces, yo no te contesto. Colocar la cama de tal forma que los pies queden hacia la puerta. Esto te trae mala suerte. Posiblemente de dicho popular, los muertos siempre salen de la casa con los pies por delante. Hostia, no está bien. O sea, a ver. Sí, esto es bastante retorcido. Sí. Sí. Como ya que vas a morir, pues si duermes durmiendo. Si duermes durmiendo. Me sí. Parece estupendo. Si duermes durmiendo, no duermes despierto. No, iba a decir si duermes muriendo. Será si mueres durmiendo. Exacto. Si duermes que tú eres de letras, niña. Ay. Es que ya ahorras tiempo, no tienen que darte la vuelta para sacarte ni nada. Joder. Qué práctico. Sí. Cuadro torcido o cuadro que se cae. Posible origen. En la antigua Grecia, donde se creía que si un retrato se caía al suelo, la persona representada en este moriría en poco tiempo. Si se te cae el cuadro es que hay un fantasma en la casa. O que no lo has clavado como debido. O que está construida como el culo. También es verdad. ¿Hacéis teis? ¿Qué? El pegamento para pegar los cuadros. Dios mío. Ay, señor. Pegar un chiste. Ay. Es lo que tiene que ver a nosotros. Y si el cuadro no es un cuadro, no es un retrato, sino un espejo, y se cae mientras está reflejado, también te da mala suerte, ¿no? Vamos a ver. Espera, que se cae el espejo cuadro. Con toda la boca y me cae tan feliz. Ah, pero la mala suerte va a ser para ti. Me da igual. Pero esta debajo de una escalera con un gato negro, como que... Ah. Y con sal. Y si pones un te espejo, vas a estar tirando sal. Y si pones un espejo encima de una mierda y la pisas, rompes el espejo, pero has pisado la mierda... No, claro, porque lo haces conscientemente. La mierda solo te concede deseos si es... Sí, sí. Sin querer. Exacto. Y tienes fresca. Para que se quede bien... Para que lo pueda toda que la le baja, gente. Baja, te llevas un termómetro y demás y lo clavas para ver la temperatura. Como, la sí, perfecta. Me da mi sarna. A ver, es que la reseca no vale. Pero en todo que le metes el termómetro ya lo estás haciendo conscientemente, así que no te concede el deseo. ¿Vale? Solo vas a ser un puto loco que le pone termómetros a las mierdas. ¿A qué te dedicas por las mañanas? Pongo termómetros a la mierda de los perros. Y luego con el dispositivo japonés lo marcas y dices a todos tus contactos que acabas de poner un termómetro a una mierda. Ay, mierdas. Ay. Sí. Caca. Escatología. Encender tres cigarrillos con la misma cerilla. Posible origen. Se cree que, bueno, una historia. Se cree que en la Primera Guerra Mundial tres soldados encendieron sus cigarrillos con una cerilla. El enemigo vio la llama del primero, apuntó en la del segundo y disparó en la del tercero. Lo cual es lógico, es como no enciendan luces en mitad de la puta noche si hay un francotirador esperando. Sí. Que hay que ser muy tonto, además, no estaban ni siquiera cubiertos. Coloca la escoba al revés tras la puerta. ¿Eh? Con al revés me refiero, con la parte que se pilla la parte. Sí. Pues eso. Antiguamente se creía que si se colocaba una escoba del revés en la puerta de una casa donde hubiera entrado una loca, esta no resistirá la tentación de cogerle y salir volando. ¡Hostia, qué poca puerta! Al igual que las polillas se acercan a las farolas, las brujas se acercan a las escobas. ¡Ah, así se la reconoce! Con esto se dice que si recibes una visita molesta, coloques una escoba invertida en la puerta para que la persona se marche rápidamente. Sí, sí, y tanto que se va a marchar, cuando entra y diga, ¿qué cojones se va a ir? No, ¿qué haces aquí? ¿Para que te vayas? Coño, ¿o para que te vayas? Que te vayas y va a decir sí, porque estás como una puta chota. Así que yo voy aquí. Pero se va. Pero si esa visita de repente coge la escoba y desaparece en plan... Y te pega con ella. Pues entonces un conocido tuyo es una bruja. Es perfecto. Todo perfecto. Vamos a hacerlo. O voy a hacerlo, sí. En casa de mi abuela las escobas están de revés. Y ahora mira bien. Oh, me imagino como la mujer así como sudando, mirando de la vez. No puedo más. ¿Qué te pasa, María? ¿Por qué haces eso? Ay, señor. ¿Te preocupa la escoba? ¿Quieres que le dé la vuelta y la ponga normal? ¿Quieres tocarla? Toma, dale tú la vuelta, venga. No te preocupes. ¡Cae! Colocar el pan boca abajo en la mesa o dejarlo caer. Posible origen. El pan es un alimento básico, lo cual ha alimentado varias supersticiones, alrededor suya. ¡Bravo! Ponerlo boca abajo sobre la mesa simbolizaría una ofensa al cuerpo de Cristo. Pero qué bien. Ah, comértelo no, ¿verdad? O sea, practicar bore con el cuerpo de Cristo no, pero... Cristo estaba pedo todo el día con el vino que... No, sí, ya. Si se cae al suelo es costumbre besarlo y hacer tres cruces. No, ¿besar el suelo? ¿Besar la barra de pan? ¡Exacto! ¿Le haces las tres cruces al aire? Pues, ¿se la haces a la mejor limpiarlo y si está muy sucio tirarlo. El suelo, digo. Si está muy sucio y pasa de mierda, mejor lo tiras. Pero si lo haces antes de 5 segundos, no pasa nada. ¿Claro? ¿Claro? ¿Cómo? ¿Entonces se cumple la regla de los 5 segundos? Ahí está la cuestión. Claro, si pasan esos 5 segundos ya tienes que besarlo y crucificar. ¡Crucificarlo! Bueno, también, una mini cruz ahí a la pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. En el nombre del centeno, amén. ¿Y si el pan se cae debajo de una escalera? No puedes acercarte a cogerlo. Mandas al gato. Sí. Le tiras sal al pan, mucha sal al pan y corres y lo... Ya, coge. Ya. Y si se cae el pan y el salero, con solo echarte la sal una vez por encima... No. No, claro, que no tiene nada que ver la sal. Dios mío. Salvadme. ¿Y si se cae la sal? Por favor, salvadme. ¿Y si se cae la sal sobre el pan? Pues te echas, pues, la izquierda la sal, no el pan. Por el otro pan. Así sí que hay que jalarnos al diablo, sí. A ver, no que el diablo ya se puede hacer un buen bocadillo, ¿no? Solo tienes que tirar el no está de chorizo. Vete cogiendo. ¡Eh, mortadela! ¿Qué coño de chorizo? Está muy caro. Ah. Llevarse una escoba usada al mudarse. ¿Qué si pasa con las escobas? Eso digo yo. Las brujas. Si te llevas una escoba usada al cambiarte de casa, se dice que te llevarás la mala suerte y desgracias del hogar anterior. Oh. ¿Y si solo han pasado cosas buenas? Claro. Ahí está. Pues no te la llevas. No, no, no. No te la puedes llevar. Empiezan a pasar cosas malas en tu casa, si lo haces. Entonces invitas a algunas amigas, pones la escoba al revés y que se la lleve la. Y ya está. Punto, todo será. Pues es una buena idea para vengarse de alguien. Le regalas una escoba que esté usada. Cuando se lleve de mudanza, yo. Ah, mala pero suerte. Es que se supone que tiene que ser de tu hogar, no de otro. Coño, pues se la regala, la coges y la das. No, ahí no quiero decir eso. Si yo, por ejemplo, me mudo y tú me la das una escoba, aunque sea usada, no, porque tú no eres de mi casa, entonces no tiene nada que ver. Independizarse, ya está. Ya sé lo que hacer con... No eres de mi casa. ¿Esto qué? La edad media. No, no eres de mi casa. Escupir. Se cree que escupir evita males. Plinio escribió, dejó escrito su historia natural. Es sorprendente, aunque es fácilmente comprobable, que si alguien ha sido golpeado y se escupe enseguida la palma de la mano del agresor, el dolor de la víctima se alivia al momento. Algunos incrementan la fuerza de sus golpes escupiendo en sus manos antes de realizar cualquier esfuerzo. ¡Vamos a probarlo! Ya, por eso me ha dejado. A ver, entonces, si... Si yo ahora te veo un puñetazo sí. Y me escupes en la mano, te curas. ¡Qué grande! Lo que vas a hacer es cabrear a la que te está pegando. ¿Y si le escupes al espejo? ¿Al gato? ¿A la escalera? Si te pegas a ti al mismo... Al trébol, a su puta más. Si te pegas a ti mismo, después te escupes en la mano, no pasa nada. Si te pegas a ti mismo, eres gilipollas. No, bueno. Vestirse de negro en los funerales. Posible origen. La ya muy antigua tradición occidental de vestirse de negro en los funerales es para manifestar respeto hacia el difunto. La procedencia, sin embargo, no es muy clara. Se cree que los hombres primitivos tenían miedo de que el espíritu del difunto les poseyera. Por esto los vivos se pintaban de negro para camuflarse y que el alma del difunto no encontrara a nadie a quien poseer. Joder. Esto cambia en África, donde la gente se cubría de cenizas blancas. Algo parecido ocurre, por ejemplo, en la India, donde el color oficial de luto es el blanco en contraste con su piel morena. Cierto. Correcto. Y en Japón también, en China también, sí. El blanco es el luto. No me imagino, o sea, el espíritu se levanta y hizo usted un código de barras. ¿A la que hago? ¿Qué pasa? Cuando, o sea, cuando los blancos se mueren, no ven negro. Y cuando se mueren los orientales, no ven el blanco. Aquí hay un racismo en alguna manera, sí. Mm. Oye, Entonces, si una persona negra se muere, pero solo asisten blancos, posee alguno entonces. Y viceversa. Si se muere un blanco y solo hay negro... Pregúnteselo a este, porque yo no tengo ni puta idea. Y luego cuando están los japoneses, los indios y los chinos, ¿qué pasa? No, esto está adoptando el color negro en esas zonas también. Es que, hombre, ya que estamos en versión moderna, pues en vez de vestirte de negro o de blanco, te vistes de camuflaje y te comes. Coño, claro, a lo mejor por esto no se aparece el fantasma de... con la piel negra. Claro, no podemos verlos. Porque si un fantasma... Si cuando muere alguien de piel negra en África y la gente se pinta con cenizas blancas, sí. Espera porque el espíritu no puede ver a lo blanco. Con lo cual, un espíritu blanco no se puede encontrar con un espíritu negro. Cuarto milenio. Cuarto milenio. Claro, o sea, vamos a ver, entonces son daltónicos de ese color. Porque si se están pintando, si el blanco se pinta negro y luego se pinta de blanco para que el espíritu no les vea. A ver, todos sabemos que los fantasmas son fosforescentes. ¡Ya está! Sí, verde y fosforito. Exacto, ya, se acabó. ¿Pero y qué fantasma? ¿De qué color ves? Claro, y entonces influye si eres de la India, si eres árabe, si eres blanco, si eres negro, si eres chino. Se le esquima. ¡Ay, clasismo en la muerte! Sí. Tirar de las orejas como felicitación. Una putada. Posible origen. Las orejas son un símbolo sagrado en diversas culturas africanas y orientales. Por ejemplo, en China las orejas largas son un signo de sabiduría e inmortalidad. En el hinduismo, de la inteligencia cósmica de Vaishnava y la sexualidad para algunas tribus del país africano de Malí. Esto puede derivar en la tradición actual de tirarle de las orejas a alguien para desearle felicidad. O sea, estirárselas para que se haga mejor. Sí. Más mejor. Para ser la cama grande de las mujeres. Que si a mí visto, lo de China más o menos. Si habéis visto películas alguna chino o japonés, generalmente lo que es el óvulo de orejas suele ser bastante largo. Sí. Sí. Es a eso sí, me toqué las orejas y un muerto un ojo. ¿Y luego no se escupe para que no se escueza? ¿El qué? ¿Luego no se escupe para que no se escueza? No, te echo sal. Y luego yo te voy encima. Venga, higiénico todo, aléjate de ella. déjala. ¿Qué? También se relaciona con la sexualidad para algunas tribus. Para, ya está, para acusar a Jesse Stender cuando te puedes tirar de la oreja y te va creciendo. Claro. Claro, va a ser eso, va a ser eso. No es fácil. Pasamos a la siguiente. Miedo al color amarillo. Esta superstición es característica de los actores y actrices, principalmente de teatro. ¿Qué te pilla? Posible origen. La razón de esta versión por el color proviene del dramaturgo Molière. En 1673 estrenó la obra El enfermo imaginario, haciendo sátira de los médicos. Días después del estreno, el dramaturgo enfermó, muriendo horas más tarde en su hogar. Durante la representación, Molière llevaba ropas amarillas. ¡Oh, no! Ah, vale. Como le pasó a él, ya le pasaba todo, ¿no? Por si acaso. Os juraría que en Francia, aunque sí, Molière es más, es el color verde más que el amarillo. Pero bueno, ya lo sabemos. Francia, resto del mundo. Sí. Siempre ha sido así, siempre será así. Ah, queremos mucho a los franceses, sí. Sí, sí. Sí, nos adoramos a los gabachos. Los gabachos son geniales. Si un francés está hablando al mandarín y no le da la vuelta, le deja mala suerte o algo. Debe ser. Gato con siete vidas. Posible origen. La habilidad innata de los gatos para salir indemnes de situaciones peligrosas, sugiriendo que estos animales tienen más de una vida. El número específico de vidas puede venir del origen de fortuna que se le achaca al número 7. También, algunos dicen que no son 7, sino 9 vidas. Esto podría venir de las religiones nórdicas donde el número 9 era importante. En las Américas se dice eso. Nine in my house. ¿Qué? Que va a salir mejor el S que el de la primera vez. Sí, te empieza a salir cada vez más alemán, ¿eh? Sí. Ay, qué pena. Colocar flores en las tumbas. Posible origen. En la actualidad se adornan las sepulturas con flores como muestra de afecto, pero la intención original no era otra que la de proporcionar algo vivo con el fin de dar felicidad. La corona circular, colocada sobre la tumba o la puerta principal del cementerio, encerraba simbólicamente al espíritu y le impedía volver. ¡Qué mala folla! Oye, qué cabrón, ¿eh? La camisa que la justicia se queda ahí dentro y no salga. ¡Que no, puto, vuelvas! Te lo pone ahí, ¿no? Para mí que lo de las flores era por si jumeaba. Sí. Te puedes ahorrar lo de la corona, te pintas los pintetos de negro y ya está. Ya, toma, por culo, no te ve. Ya está, soluciona el problema. Ah, claro, por eso se guarda es lo de guardarlo todo ante tanto tiempo. Entonces, si te viste solo de negro, el fantasma va en una cabeza flotando en el aire. Posiblemente le asuste. El fantasma se ha asustado a una persona. Si te he visto, no me acuerdo. O sea, en vez de hacer la cruz, coges una corona de flores, te la cuelgas aquí y ya está. Ya tomamos algo. Ni diestra de ajos, ni cruces, nada, ni nada, ni balas de plata. Con la corona sin funeraria, ya tiras para adelante. Además, va a salir bien y va a ser guapo. Sin comentarios. Y bueno, como ya llevamos casi una horita, vamos a decir simplemente la de los retrasados coreanos. No se retrasa, es que no llegan. Corea, la superstición de muerte por ventilador. No industrial, no, no. Ventilador de estos pequeñitos o de pie, de estos eléctricos que te pones en verano porque te estás muriendo de calor. Esta conocida superstición afirma que dormir con un ventilador o el aire acondicionado encendidos en la habitación provoca la muerte. Debido a ello, todos estos dispositivos deben llevar un temporizador incluido. Posible origen. El miedo a los ventiladores eléctricos data al menos de los años 20-30, con advertencias avisando de náuseas, asfixia y parálisis facial. Se cree que la muerte puede ser causada por hipertermia, hipotermia o asfixia. No hay ningún estudio que lo demuestre. Pues claro que no. ¿Quiénes se ponían a los ventiladores en los años 20-30? Porque algo tienen que expulsar. Digo, muerte por ventilador industrial, claro, te hace casi como... y ya está. Claro. Vas a decir especies de carne, vísceras y eso. Pero un ventilacutre ventilador así... Es que quita el aire de la habitación. El ventilador mueve el aire, no lo añade ni lo quita. No, yo debería estar muerta. Todos. A lo mejor lo estoy. Ah, es que claro, puede enfriar demasiado la habitación. Es como si eres tan... Eso con el aire acondicionado, yo así creo que... Lo notas y te despiertas y te abrigas y ya está. Te tapas y punto. Ah, claro. Lo hicieron los caballos del aire acondicionado. Porque, queridos oyentes, aunque a nadie lo comente de más, pero en Corea, la península de Corea hace un calor de la hostia. ¿Sí? O sea, que de eso sí, nunca se suele hablar del clima y demás, pero hace un calor de la hostia. De ahí que esté tanto el cachondeo de... También ponía que puede que sea por el que el gobierno dijo, para aquello de ahorrar energía y demás, que empezó a soltar esto por... Eso, sí, como para que filipollas hay muchos no puntos. Lo tuvieran tanto encendido. Sí, pero un ventilador gasta menos que el aire acondicionado. Claro. Y tampoco, y no te mata. No. ¿Que no? ¿Que no te mata? A lo mejor es que ahí se le cayó el ventilador encima mientras dormía o algo. Joder. ¿Que se para? Que o sea, la, diga. Y además los carabineros tienen la cara plana, o sea que no hay mucho que sobresalga para la muerte. Que me digas que no venían con la, bueno, la malla, por decir de alguna manera, que tiene para que no metan. Pero con eso, ¿qué vas a conseguir así con eso? Si metes un solo dedo, a lo mejor te lo corta. Y no creo ni. Y tiene que ser de las aspas metálicas. Si es de plástico, va a hacer plop. Plop. Te va a hacer daño, pero más no. Más na. No. No me entra en mi cabeza. Parálisis facial. Y cerebral. Se te da un rip. Sí, náuseas, o sea... ¿Qué? Claro, porque supongo como se lleva el aire, lo absorbe. Y eso no te pasa cuando estás despierto, ¿no? Claro. O sea, es que debería pasar exactamente igual. No, no es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. En realidad incluso respiras menos cuando estás dormido. Ya, ya, pero eso no tiene nada que ver. Incluso te baja la temperatura cuando estás dormido. ¿Tú te has vuelto coreana aquí? No, no, no, no. Que son gilipollas, punto, déjalo, no de más vuelta. Por ventilador es muy... muy... Es muy... Muerte sí, es por que, ventilador. Luego sale la típica noticia de... un anciano muere de no sé cuánto. Coño, ha muerto de viejo, no porque el ventilador estuviera encendido. Se le ha comido el ventilador. Exacto, no le he encontrado el cadáver todavía. Solo hemos encontrado un pie. El resto, el ventilador ha sido. Es que aquí se le ocurre esa gilipollas, por Dios. Dios mío. La madre que... va a matarlo. Dios mío. Pero sin ventilador. ¿Qué coño? A hostia limpia, punto. Joder, episodio especial de Sacto un crimen. El culpable fue el ventilador. Lo metieron en la habitación y cuando murió se lo llevaron. La culpa eso... ya no fue del cha-cha-cha. Eso parece más una nueva novela de Stephen King. El ventilador asesino. Pues mira, podría ser, podría ser. La señora Fletcher se agacha y mira, en la moqueta hay una especie de cuadrado donde parece que había algo. ¿Hay algún ventilador con la base cuadrada en esta casa? Claro, porque pensará directamente en el ventilador y no a lo mejor en otra cosa. Como una... Luego llega el CSI y le ponen los polvos esos para ver las huellas dactilares y pillan al asesino. Exacto. Jessica Fletcher es el CSI. No, Jessica... No, es el quinto jinete del apocalipsis. Ya lo dijimos en su momento. Sí, la muerte, sí. El hambre, la peste, la guerra y Jessica Fletcher. Sí. Y Dios con dijo, no se acerquéis a la señora Fletcher. Sí. Bueno, pues con esto ya acabamos. Bye bye. Que ya es tarde. Fabuloso. Sí. Otro día de mala segunda parte. El de teletransportarme. Sí. ¡Teletransportación! ¿Cómo? No digo como nada. Siempre, nuestra dirección de email es pantanopodcast@gmail.com. El blog es pantanopodcast.wordpress.com. Enviarnos algo, cabrones. Y escuchadnos y decírselo a vuestros amigos. Haced que vuestras abuelas nos escuchen, por muy Dios. Bien. Y si no tenéis amigos, los hacéis. Que alguien nos escuche. Y no le regaléis a vuestro abuelo un ventilador. No. Ni un gato negro, ni una escalera, ni un espejo. Un trébol de cuatro hojas si podéis. Una escoba tampoco. Bueno, no lo hagáis, que solo traéis todos vosotros, no la abuela. Claro. Sí, porque si ella llega a encontrar, no puede pasar la... Y si la escalera es in... ¿Es está. Invisible? No. Y se la escalera está hecha con tréboles. Ahí está. Hostia, pues eso sería un curro importante, ¿eh? Hacer una escalera con tréboles. De cuatro hojas. Pero tiene que ser todo de cuatro hojas más. Se busca. Vámonos a Irlanda. Con epoxi sí. Y ya está. Claro. ¿Y ustedes para qué han venido aquí a buscar tréboles? Y acabamos... La tangente. Esto es la tangente que ha venido al final. Sí. ¿Qué pasa? A Irlanda van más a cazar gnomos y cosas de esas. Oh. Ay, yo voy a por tréboles. ¿A mí qué coño me importa los gnomos?